Poema de Carlito Ferreira, Escuela. Porque fui jugador sobre aquella pelota de goma, empecé a recorrer las veredas del barrio y esos troncos de copas frondosas que eran arcos de fútbol. Comprendí las paredes, estudié los efectos de cada zaguán y el rebote en los viejos portones que jamás entendieron mi sesuda estrategia. Conocí despiadados zagueros que se hacían sentir como duros cordones, patoteros con disfraces de vecinos que invadían la cancha en mitad del partido, referís desalmados que decían ser padres y extendían el brazo señalándome el túnel que se hacía paliza en el patio de casa. Hasta puedo decir que llegué a ser famoso. En el pobre boliche comentaban los grandes la calidad del pibe que pisaba la pulpo. Se escaparon los años entre bancos de escuela. Aprendí que el planeta era número 5, que a los ángulos rectos el arquero no llega, que con cero uno puede irse a marzo o perder un partido que ya estaba empatado. Con dolor descubrí dónde estaba la tibia cuando algún desafío se ponía caliente y que el corazón servía para llevarse los partidos más chivos. Lo elemental en física, equilibrar el cuerpo cuando llega el pechazo y que según lo dicte la gravedad del caso, todo rival que suba caerá finalmente. Es inútil contar todo aquello que me hizo veterano a la fuerza. Una vez me operaron los sueños y no pude volver. Pero voy a la cancha porque soy uno de ellos. Porque sé del aplauso, del insulto, del miedo, del fracaso que siempre es terrible, del triunfo que nunca es pequeño. Porque soy jugador.